cuando nosotros vamos a comprar el pan, nos dicen aumenta, no aumenta. ¿Cuál es el precio del pan? ¿Cómo está? ¿A cuánto se va a ir? ¿Qué pasa con las harinas? Nada más y nada menos que el pan, que no solamente es comida, sino que es parte de nuestra cultura. Pero para hablar mejor de eso, del otro lado de la línea, nos está aguardando muy gentilmente el titular de la Cámara de Panaderos. Nos referimos a Miguel Ángel Diveta, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Digamos que bien, para dar una respuesta estándar, pero preocupado por cómo van evolucionando las cosas, sobre todo en este caso del pan. ¿Cómo están las cosas en el sector? Sí, verdaderamente estamos pasando, como ya lo vengo diciendo, un momento muy difícil. Pero en este momento hay que tratar de tener esperanza de que esto vaya a salir, que salgamos a flote y podamos seguir llevando el sustento en la mesa, a toda la mesa de los mendocinos y los argentinos. ¿A cuánto está el kilo de pan según su asociación y a cuánto debería estar? Yo pertenezco, soy presidente de la Federación Argentina de Industria del Pan y al mismo tiempo presidente de la Cámara acá. El precio del pan es verdaderamente, se coloca casi en diferentes puntos de las panaderías. El precio más o menos, si usted habla de diferente a ente nacional, ya está tocando los 120 pesos el kilo. Acá en Mendoza, descontándole el IVA como ha salido la ley que estamos teniendo, oscila entre los 90 y 95 pesos el kilo. Y acá, ¿por dónde estarían los caminos para poder detener esto? Porque, o sea, la raíz y el nudo, tengo entendido, y corríjame usted, por favor, si no es así, es la cuestión de la harina, las harinas que están dolarizados su precio. Sí, no solamente la harina, todas las materias primas están dolarizadas. La harina es un elemento más para el trabajo nuestro. ¿Cuál es el tema? Que es el gobierno que tiene que poner una vez por todas un corte a esto, porque verdaderamente a los molineros les conviene más exportar que para el mercado interno. El mercado interno sufre la desgracia del movimiento del dólar y por eso son los grandes insumos que hemos tenido, las grandes subas que hemos tenido. Pero esperemos que esto se tranquilice un poco y a ver qué camino vamos a proseguir. ¿Tienen algún número de cuántas panaderías han cerrado en este camino de la dolarización de la harina? Yo te voy a hablar a nivel nacional de 40.000 panaderías que hay en la República Argentina. Más o menos en este último año han cerrado casi 1.350 panaderías. O sea, han cerrado 1.350 panaderías y han abierto también porque la clandestinidad nuestra es muy grande y cada vez se hace mayor porque diferentes panaderías bajan las persianas y trabajan a puertas cerradas y eso influye mucho también a veces en los precios que ustedes van a ver reflejados en la pizarra. Claro. ¿Han tenido algún encuentro con el Ministerio de Hacienda ante el cambio de ministro, Lacunza, o Dante Sica los ha recibido? ¿Alguien desde las esferas del Gobierno Nacional, usted que es presidente de la Federación Nacional, los ha recibido? ¿Se han planteado algún camino para resolver este problema? Aparte de los diferentes entes que se le han mandado comunicados, hasta acá dos cartas al presidente de la Nación se le han enviado, no hemos recibido respuesta para nada. Hemos puesto un proyecto de ley nosotros, declarando la emergencia nacional productiva y financiera de la industria del pan en toda la República Argentina por el término de 365 días, por lo que no le han dado la bolilla suficiente en contestarlo, por lo menos lo que hemos presentado, le hemos presentado los proyectos, pero verdaderamente tanto SICA como toda la gente no hemos recibido respuesta. Y acá en medio de esta crisis se volvió a poner arriba de la mesa una palabra que para la gente de la Pampa Húmeda es mala palabra, parece ser, o para, no para la gente, sino para los grandes productores de la Pampa Húmeda, que son las retenciones. Pero según tengo entendido, las retenciones favorecen a que el precio de la harina sea precio nacional. Y la verdad es que necesitaría un precio nacional directamente por el mercado interno, porque el mercado interno es que sufre los aumentos del pan. Que ellos exporten, que el gobierno ponga una cantidad límite para lo que es el mercado interno, y lo otro que lo exporten, no nos interesa a nosotros, pero nos interesa por lo menos no estar sufriendo como hemos estado sufriendo este último tiempo, que habían, o sea, cortado las entregas, no teníamos precio. Eso nos incide mucho a nosotros en nuestro trabajo, porque todos los días nos levantamos a empezar a elaborar, no sabemos con qué costo alguno teníamos, ¿viste? Claro, esto cuando existía la Junta Nacional de Granos obligaba a que los molinos tuvieran un cupo para el país, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que nosotros estamos tratando de pedir ahora, que el gobierno a ver si pone una vez por todas un corte para el mercado interno principalmente. Bueno, Miguel Ángel, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros. Esperemos que haya una respuesta pronta, porque estamos hablando que el pan no es solamente para sopar en el huevo frito, sino que es una cuestión cultural que tenemos acá en la Argentina. El producto número uno para que esté en la mesa. Eso es lo fundamental del caso. Tal cual. Miguel Ángel, muchas gracias y que tenga muy buenos días. No, que la pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Miguel Ángel, perdón que se me luenga la traba, Miguel Ángel Diveta, titular de la Cámara de Panaderos, que nos da un panorama, bueno, pensando en esto de las dolarizaciones, cómo son los precios, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos en el arranque.